Yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh. La que yo tengo ahora me es fiel. Tiburón. la mero. Ese tipo que tú llamas no te quiere contestar. Que no te vea, vea. deja lo que no te vea. Si tú estás buenísima, tú no eres fea. Vamos a darnos la tarea de juntarnos donde sea pa' que tú veas. Un ratito que vas a olvidar. Despierta, oye, sal de tu casa. No te me deprimas, que eso se te pasa. Con solo llamarme al cel, deja que te vaya a recoger. Y tú a ver que con él no vas a querer volver. Solamente mía vas a querer ser. Así que salta a la cama, actívate mamá y dame un call. ¿Por qué tan solitaria tú? Si él te hace sentir sola, el momento es ahora. Revélate sin miedo, libérate. Dame un colmillo al rescate, llegaré. Si él ya no te responde cuando lo llamas y estás necesitando un hombre, aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde. Vamos a prenderlo en llamas, beba, que sé que el sexo te llama. Quiero verte modelando si encima la quema. Tengo un par de trucos para comerte completa. Parruco me llamó y me dijo que estabas a dieta. Quiero saber tu nombre, me, no me digas nada. Que tú sabes que es lo tuyo, pulo y te vea. No te voy a decir mi nombre, ya tú sabes que yo soy. Vamos a lo que vinimos, así que da tu show. No le temas a la oscuridad, y a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre, esta noche voy a ser tu hombre. No le temas a la oscuridad, que a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre, esta noche voy a ser tu hombre. Si quieres da tu puff puff y seguimos. Y esta noche que novio nos convertimos en feca. Solo por hoy voy a llevarte por otro lado para que sepas lo que doy. Hola, bebé, dile, ¿qué vas a hacer? Si te explota la nota, yo te voy a resolver. Dime, mamá, dime qué es lo que es. Lo hacemos en el carro. Siéntate un momento, vamos a hablar. Déjate llevar, no seas tímida. Y nadie te va a dar como yo. Sé que estás cansada de eso, pero escúchate. Ese pantaloncito blanco me tiene bien crazy. Combinas con tu cuerpo y te ves bien sexy. Y estás al borde de la perfección. Y como dice Yengo, pa' ti no es mercy. Y pa' ti yo estoy, ya quiero pasarte hoy. Doy, que te doy, doy. Mala mía, si voy muy rápido. Pero si está prohibido el sexo, dime pa' qué seguir con la lata. Y pa' ti yo estoy, ya quiero pasarte hoy. Doy, que te doy, doy. Eso es ustedes, son fanáticos de nosotros rápido. Pero si está prohibido el sexo, dime pa' qué seguir con la lata. Hola, beba, como tú no sabes, te llamas. Eso no tiene las cosas cambiaron. Ahora voy a dar las horas. Me toca. Luego si tú me dices yo me dejo llevar. Si quieres que te pague un trago no hay problema. Pregunta que te hago, esta es la idea. Si me dices que sí, me gusta la idea. Si tienes dos amigas más, tráeme pa' acá. Ando con dos panes míos que no se quieren pelear. Una pa' allá y más y otra pa' yo. Tranquila mi vida que tú eres mejor. En la noche, si somos nosotros dos. Yo quiero tu número y no me quieres por si no tu nombre. Estoy enfermo de amor. gusta todo de ti. Qué locura, tú me llevas a la luna. Baby, yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor. Tú eres una malvada, ya no mírate encima de mí. Hoy sí, como candy. Su escuela quiere en mi casa que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. A ella le gusta vacilar todos los weekends y sangrar. Ella es loquita, pero es dulce como candy. Su escuela quiere en mi casa que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Le gusta lo kinky, nasty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. La disco casi todos los weekends. Al parecer en su casa no hay quien la frene. El vacilón de ella comienza desde el jueves. Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Se hace la boba, sabe lo que le conviene. Su abuela le da money cada vez que quiere. Está solita, ya no quiere que la cele. Mucho la quiere un paserio, pero ella le va y le viene. Pide que le estruje, que el pelo le desordene. Que la encadene, que la cama la condene. El comentario se ha regado, que ella gana por no cabo. Al parecer, ella invita, se mantiene. Me gusta lo kinky, nasty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Guay, chécate esto. Dice: ahora todos tienen data, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Ahora todos tienen data, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Oh my god, oh my wanna wanna say. Te estoy diciendo algo que ni yo mimito sé. Te mueres una vaina en vocales a veces. A veces que tú te bañas, manito, ya yo lo sé. Yo quiero fumar y bailotear. Llámate esa gata que se eche para acá. quererte más. Princesa, princesa, tú te pones mi mundo de cabeza. Llegaste a curar toda mi tristeza. Cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besas llevas mis sueños hasta tu planeta? Cada minuto me enamoro más de ti. Yo creo en el amor desde que te conocí. Justo cuando pensaba que eso era para mí. Cuando morí a mis esperanzas, cuando mis fuerzas se agotaban, llegaste tú. El aire te juro te lo daré. Que si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo. Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza. Llegaste a curar toda mi tristeza. Cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besas llevas mis sueños hasta otro planeta? Cada minuto me enamoro más de ti. Hoy escribo esta canción desde mi corazón, pues no sé cómo explicar eso que llaman amor y que mi vida llegó. Cuando te vi, te metiste de mis sueños, tú me hiciste sentir lo que no había sentido y hoy que estás aquí. No voy a dejarte ir, no, no. Prometo que si lo haces contigo lloraré. Si te falta el aire, te juro te lo daré. Si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo. Prometo que si no eres contigo lloraré. Que si te fuiste la vida te mando te lo daré. Que si las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo. Esta canción nace del fondo de mi corazón para todas mis princesas. Mucho amor. ¿Quién princesa? Tú te pones mi mundo de cabeza. Llegaste a curar toda mi tristeza. Cada minuto me enamoro más de ti. ¿Cómo decirte que cuando me besas llevas mis sueños hasta tu planeta? Cada minuto me enamoro más de ti. Si aún no le contesto se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ella, ella, ella, como tu mente maquinea. Cuando en la mía yo estoy, mujer, no quiero más pelea. No hay más pelea. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ella, ella, ella, como tu mente maquinea. Cuando es la mía yo estoy, mujer, no quiero más pelea. No, no más pelea. Ella me dijo ayer, no quedamos nadie se mueve. Y yo le dije, está bien, sigue tu camino si quieres.

tuya, ya fue tu gata. Está contigo loca, pues baja pa' casa. Si yo fuera tú, que soy sincero, le corto la luz. La freno, cógele el celu. Órale, my number. Me está persiguiendo, por más que me esconda, que se tranquilice. La dice, se enfangó, pero no lo admite. Me trata de manipular, diciendo cosas pa' que piense. Dice que no voy a encontrar un amor que sea permanente. Te cojo maleta y viajar, porque adelante vive mucha gente. Privado no venga a llamar, dice tú que me compromete. Maldito roto, que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene. Ese zapatito roto, que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene. Que me lo quito y no me lo pongo. Lágrimas escondo, el mundo es redondo. Que yo me he levantado de boquete mucho más hondo. Rapito me repongo, mi tiempo no pospongo. Y vamos pa' la calle con el combo. Que tú me tiras piedra y yo con flores te respondo. Pa' enterrarte en el fondo, contigo muy solo. Que tú pasas de moda, ya yo tengo un nuevo polvo. Pa' que amarrarme si mi estilo siempre ha sido porno. Nunca me conformo, no aguanto soborno. Pero si me enamoro de seguro me comporto. Si pelea mucho, de una la corto. Si la pillo mal pa' allá rebuscándome el teléfono. Si pelea mucho, de una la corto. Si tengo una amiga, ella piensa que le meto. Si pelea mucho, de una la corto. Si discutiendo más a la voy, me falta respeto. Si pelea mucho, de una la corto. Si la veo farranduleando mucho por Twitter y Facebook. Si pelea mucho, de una la corto. Tú te equivocas, muchacha, vas a 100 en zona escolar. Ya en velocidad te alejas de la realidad. Estás pensando en mí, quizá yo no pienso en ti. No pienso en ti. Sin total, usted aquí lo que vino fue para ganar. Yo le di siempre bien y ahora me paga mal. Llévese lo suyo, llévese de más. Su novela, mis papeles de patán. Amenaza hacer bien, pero su polea va a chillar. Si te pone a inventar con este man. Ya está, hijo consentido, preferido. Resuelve con ellos, no conmigo. Mujer que bajo, tú has caído. No te di anillo de diamante, niño. Me di protección, mucho guate que ya abrí. Ponte pa' lo tuyo. Dile que vaya donde conocí. Súbele, mami, métele sazón. Tú tienes lo que mata ese guasón. Yo, es de nosotros. Cuidado con la estampida entrando. Las botellas están servidas. Compramos toda la barra, está paga de por vida. La disco está oscura, parece de día. Mi rol está brillando más que el sol del mediodía. Bajo del VIP con todo el mundo que se joda. Otro palo más de los que no pasan de moda. Wow. Me dicen, oh, mujer peligrosa que puso una sustancia en mi copa y amanecimos en su alcoba sin ropa. Y mírame, y aquí soy, y no vengo en busca de una explicación. Mírame, y qué loco soy, queriendo repetir lo que sucedió. Yo quiero repetir la noche de ayer, donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. Yo quiero repetir la noche de ayer, donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. Un cenicero, dos copas a medias y ropa en el piso, resultado inmediato de lo que anoche se hizo. Una botella vacía que si la dejan habla sola, de cada situación que se vivió hora tras hora, minuto a minuto, los dos repletos de placer. Y burlándonos del tiempo vimos el amanecer. Mucho gusto, ¿cómo es su nombre? Dígame señorita, espero volverla a ver, espero que se repita. Si supieras que yo nunca había vivido algo así, y tu malicia pintando, tu mirada provocando, desde hoy te quiero para mí. Y yo quiero repetir la noche de ayer, donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. Yo quiero repetir la noche de ayer, donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. Con su piel, embriagó con su piel. No sé qué tiene esa fragancia, pero me tiene loco esa sustancia. Desde que yo te vi, con tu cuerpo me envolví, y ahora yo te quiero aquí, encima de mí. En tus garras me atrapaste, esto no le veo fin. Y si supieras que yo nunca había vivido algo así, y tu malicia pintando, tu mirada provocando, desde hoy te quiero para mí. Y la noche de ayer fue otra cosa, conocí una mujer peligrosa que puso una sustancia en mi copa y amanecimos en su alcoba sin ropa. Y mírame, y aquí soy, y no vengo en busca de una explicación. Mírame, y qué loco soy, queriendo repetir lo que sucedió. Y yo quiero repetir la noche de ayer, donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. Y yo quiero repetir la noche de ayer, donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. RKM junto a The Pretty Boy Maluma. Mambo Kings, Mambo Kings. The Secret Code. Tú sabes, Pina Record, diferente, porque no estamos haciendo lo mismo, porque estamos con los duros, poniendo a temblar a los nenes. Y la mierda que tú hagas de mí, será que tú traje todo el día. sexo prohibido. Estamos compartiendo el mismo aire prohibido. A veces yo pienso que no tiene sentido, pero cada vez que te veo cobra sentido. Para ti no tengo un escatimo en el dinero. Me encanta cuando vamos a las Bahamas de crucero, pero el tiempo que tenemos se nos hace pasajero. Si la pasión no hizo prisionero, soy el amante, el que siempre te responde. Soy el amante. Estarás bien, conmigo te sientes libre. Y por eso le eres infiel. J. Alvarez, vámonos. Y salga de esa confusión. Y el castigo, esto sí es vida, una perdición. Lo que yo empiezo lo termino, que haya fuego en el camino. Como quiera voy de misión. Avanza y vamos a la villa, ya saqué la silla. Más piña colada, viendo como el sol tu piel la martilla. Mi primera dama, cosa del panorama, que tu papi seguía. Buena sexo, mi regreso. Una vez que yo me pierdo. Siempre te responde, soy el amante, el que vive escondido. Cuando sea, llega no importa dónde. Vámonos y salga de esa confusión. Tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los fila. Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal compás, vamos a hacerlo como si fuera gan. Ya sabe que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. Jay, tú repi, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los fila. Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacer lo más que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. Y una vez, sabe, inteligente, más no más. La forma que me mire y su vestido bien nice, hace sentirme frío como si fuera ice. Pero se me pega bailando mensaje. Tiene un doctorado a la Tony Dye. Veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los fila. Ey, ven acá, no perdas el tiempo. tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos ya, que llegaron los gigas. Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Ahí en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Cotex, Miga Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia. De la disco, la vi bailando sola en la pared y rápido dije, esa es la que es. Y hablando claro, yo no fantameé, yo vine y me pegué. Y no fui malo, loco, bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, no fui malo, loco, bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, no fui malo, loco. Y contra la pared. La pillé y no fantasmé. Te dejaste llevar, nena, en un 2x3. Así es que es, córreme en la máquina. Ven, a mí un strippy, dale, vírame al revés. Y venga lo loco, nos fuimos comiendo a beso. Y en exceso, pues yo te la toco y llegamos al sexo. Dale, ponte rumba que yo sé bregar con eso. Y bien loco, yo estoy mal del coco. Revuélcate, que a lo loco y bien loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, no fui malo, loco. Y hablando claro, yo no fantameé. Yo vine y me pegué. Estaba fronteando y con su mini mini maltaba. Parece que eso ya le gusta, eso se le ve. Y hablando claro, yo no fantameé. Yo vine y me pegué. Y no fui malo, loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. No fui malo, loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué. Y contra la pared. Mi mente maquinea, no fui malo, loco. Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares. nadie más. Así que relax. Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare. Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares. Y yo me la acerqué, fijo la miré. Le ofrecí un trago, al oído le di. Si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Y yo me la acerqué, fijo la miré. Entre un par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Ya están haciendo efecto en la copa, el calor, la presión, la tensión no se roba. La curiosidad y la intensidad hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá. Y en cuestión de segundo, yo me dañaré de tu mundo. Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino. Y hoy voy a hacerte olvidar. El pelo te soltaré. Haré una historia con tu cuerpo que tu mente plasmaré. Eso que motiva, eso toca en el cielo. En ese laberinto me quiero perder. Y si no encuentro la salida, eso me quedaré. Tú ya no hay. Eres una en un millón y muy difícil de encontrar. Como tú ya no hay. Eres una en un millón y muy difícil de encontrar. Y fijo la miré. Le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Me le acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me le acerqué, fijo la miré, entre un par de copas. El patrón Official Remix Montana the Producer Musical Again Menex El patrón The Big Boss Jay Álvarez el dueño del sistema EY Tito el Bambino The Official Remix De camino para la cima coming soon Nací el 70 que por INE